programa donde abordaremos los temas que como familia siempre debemos discutir en armonía y con sabiduría. Y por supuesto, con la palabra experta de nuestros invitados. Y ya con usted, sus anfitriones. ¿Qué tal? Buenos días, 9:08. Hoy es jueves 4 de noviembre y es un gusto que nos pueda estar acompañando en este programa. Por supuesto, un programa que ya vamos a ir desglosando, un programa muy interesante. Ya se encuentra en los estudios Miquel Sata, terapeuta, con quien estaremos abordando sobre la rehabilitación en personas que han consumido cualquier tipo de drogas. Miquel, buenos días y buenos bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miquele. Por supuesto, nuestras líneas ya están habilitadas para aquellas personas que quieran hacer sus respectivas preguntas. Las drogas, Miquele, hemos visto durante muchos programas, cobijan a todos los estratos sociales. ¿Grandes personalidades son o han sido drogadictos, personajes que han ocupado elevados cargos y posiciones? Algunos, como ya hemos tenido también testimonios, han muerto como consecuencia de no poder dejar las drogas. Y aquí lo trágico es realmente para la familia, para los hijos, para una esposa o para un esposo que pueda quedar solo a raíz del consumo de las drogas. Pero esta mañana queremos hablar sobre la rehabilitación. Independientemente de la edad que la persona haya caído en esta situación, lo que queremos es saber cómo sale la persona y vamos a desglosar un poco y a alentar a las personas que realmente hay una salida para esto, Miquel. Muy bien, sí. Bueno, la rehabilitación ante una enfermedad, pues como lo que es la adicción, alcohol o drogas, es un factor muy importante en la vida de las personas que han caído en este problema y las familias de ellos. No es solamente las personas. Como estaba mencionando al principio, ha habido muchas personas, personalidades, personas famosas, pues que han caído en este mundo del consumo. Se han vuelto adictos y al final murieron a causa de esto. ¿Y quién se queda? La familia, pensando del por qué, pues, has tenido que llegar hasta eso. Ha habido personas, como estábamos mencionando, pues, que han ido a centros de rehabilitación para intentar dejar de hacerlo y no han logrado rehabilitarse. Y quería ser claro, pues, que ya lo mencioné en otras ocasiones, la rehabilitación no funciona al 100% con todas las personas. Hay gente que sí se puede rehabilitar y hay otros, infelizmente, que no lo van a poder hacer. Ahora, eso depende mucho del trabajo que se hace con la persona y el diagnóstico que se saca de esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como familia nos podemos asustar ante un problema de este género, ¿no? Un problema de que mi hijo está consumiendo marihuana, que me llamaron del colegio, de la escuela por decir que tenía olor a alcohol o a cerveza. Entonces ahí me asusto y la primera reacción que pueda tener que es mandarlo a rehabilitarse, tal vez e internarlo en algún lugar, en lugar de saber qué has pasado de verdad. Eso es el miedo que me lleva hasta eso. Ahora, la familia tiene que tomarlo un poquito con calma. ¿Qué quiere decir? No dejarlo ir, no, por supuesto que no, pero ver qué ha sucedido, qué tan grave es el problema de su consumo y ver el mejor de los tratamientos para darle. Porque yo no me arriesgaría a un muchacho de 15 años, por ejemplo, que acaba de consumir, tal vez de probar lo que es marihuana o cerveza y mandarlo a rehabilitarse en un centro de internamiento durante 6 meses, un año. No me arriesgaría, ¿por qué? Porque dentro de los centros de internamiento normalmente hay personas donde han llegado a un nivel de adicción muy severa y han hecho mil y una cosas. Entonces, si mi hijo no sabe todas las cosas todavía, ahí puede ser que la vaya a aprender. Con eso no quiere decir que él es un inocente, los demás son los malilla, como se dice, no. Pero puede ser suficiente un tratamiento ambulatorio, o sea, una atención psicológica, una atención psiquiátrica, si es necesario, pero sí, algún tipo de atención definitivamente es necesaria. Pero hay que evaluar a través de un diagnóstico qué tipo de atención se le puede dar. Y esto, ojo, se lo digo porque muchas familias se dejan llevar. Dice, la única solución, por ejemplo, es llevar a internarlo. Los centros de internamiento tienen el porcentaje de éxito mayor en todos los niveles de rehabilitación. O sea, más tiempo se queda una persona internada, más probabilidades tienes de no volver a consumir cuando sale. pero depende mucho del tipo de centro de rehabilitación. Si tiene un programa dentro del centro de rehabilitación, si tiene profesional que vean las personas que ha dejado, que está dejando de consumir sustancia. Es que quizás, Michele, la única salida que esas familias pueden tener o la mejor salida que ellos pueden encontrar cuando se dan cuenta, digamos, que un miembro de su familia está consumiendo drogas es, lo primero que se les ocurre es internarlo. Exacto. Entonces, ¿no es recomendable entonces cuando una persona recién se le descubre que está consumiendo drogas, es mejor un tratamiento ambulatorio en esa persona? Sí, yo sí, digo que sí, porque si una persona acaba, tiene una adicción temprana, como se llama, y como lo he dicho, ha tenido algún tipo de consumo esporádico, todavía está experimentando con algunas drogas, él no va a querer dejar, no va a querer entrar en un centro de rehabilitación, mucho más si es un joven con 18, 20 años, que está con su novia, por ejemplo, está todavía estudiando o tiene trabajo, todavía no ha perdido nada de esto y está consumiendo, está comenzando a experimentar con las drogas. Si yo lo desligo de un solo, lo que va a adquirir este joven es resentimiento hacia quién, hacia quien lo metió adentro del lugar de internamiento, y esto va a empeorar las cosas muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que al salir del programa, si lo va a terminar, por supuesto, lo que va a tener una gran cólera, ira por el tiempo perdido, según él, adentro del programa. ¿Por qué? Porque siente que todavía no tenía la necesidad. Entonces, de ahí tiene que resultar algo, podemos decir, negativo. Y va a salir muchas veces con más conocimientos sobre lo que es el consumo y cómo conseguir dinero para consumir. ¿Por qué? Normalmente dentro de los lugares de rehabilitación hablan entre ellos, pues. Hay grupos de terapia donde ahí expresan lo que hicieron durante su vida adictiva. Entonces, uno que no ha experimentado muchas de esas cosas, eso se le va a quedar grabado. Bueno, yo por consumir puedo venderme eso, ¿y dónde lo voy a vender? Lo puedo vender en ese lugar, como el país aquí es tan pequeño, entonces se conocen muchas cosas. Si antes no sabía cómo conseguir dinero, ahí ahorita yo sé dónde hay un lugar donde me compran, por ejemplo, la ropa mía, pues, o donde me compran la ropa de mi hermana o de mi hermano, y entonces ahí voy a descubrir más cosas. Mientras que si yo hago un buen diagnóstico, hablo con este joven y le digo, mira, es necesario que hagas lo que es un tratamiento ambulatorio, que puede ser un ambulatorio de una hora por semana, y después ir por la noche o por la tarde a grupos de autoayuda, como grupos de alcohólico anónimo, como grupos de narcótico anónimo, y un seguimiento, por supuesto, por parte de un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra, si es necesario. Entonces ahí podemos decir, por una adicción temprana, es un tratamiento que puede funcionar y tiene una duración desde 6 meses hasta 1 año. Después hay un seguimiento, por supuesto, que puede ser una vez cada 15 días, una vez al mes, dependiendo de la gravedad de la persona y de las personas, de las capacidades que tiene para resolver sus problemas de la vida que le puedan dar. Ahora, todo eso si la adicción es temprana, podemos decir, si está comenzando. Ahora, si la adicción ya es moderada, entonces es necesario un tratamiento un poquito más intensivo. ¿Qué quiere decir? Que vaya a diario, por ejemplo, a grupos de terapia, ¿no? Grupos de terapia pueden ser los grupos, como decía, de alcohólico anónimo o narcótico anónimo. Que tenga una entrevista con su consejero, con su psiquiatra, con su psicólogo, un par de veces por semana. Y que el tratamiento tenga una duración de 6 meses. Mantenerlo ocupado el mayor tiempo que se puede. Hacerle una estructura diaria. O sea, lo que va a hacer todos los días. Que él mismo lo haga, pero que tenga una idea de lo que va a hacer. Muchos de los jóvenes de hoy en día lo que hacen es aburrirse. Están en la casa todo el día. Ahorita terminan las escuelas. Ya van a terminar, pues ya han terminado muchas de ellas. ¿Y qué van a hacer? Aparte de vagar con sus amigos de la calle sin saber dónde ir y qué hacer, o se ponen enfrente de una computadora a ver también qué tipo de información buscan por ahí y no hacer mayor cosa. Mientras sea un joven así, se le estructura, ¿qué quiere decir? Que se le hace lo que es un diario vivir, lo que va a hacer durante todo el día. En la mañana me levanto a las 7 de la mañana, me baño, desayuno, después ¿qué hago? En una hora hago ejercicio, por ejemplo. La otra hora hago un poco de tareas, si tengo tareas, pues. En la siguiente hora voy a ayudar a preparar la comida a mi mamá o quien esté en la casa. Después voy a lavar los platos. En la tarde voy a salir un rato con amigos, sanos supuestamente, un par de horas. Después voy a leer una media hora un libro. O sea, estructurarle lo que es el día y darle tiempo de esparcimiento, por supuesto. Pues que voy, por ejemplo, voy a dar una vuelta con mi hermana, con mi hermano, con mis primos, con algunos amigos, voy a ver la televisión, voy a estar en internet durante 1 hora. Entonces, ahí por lo menos él tiene el tiempo ocupado y no tiene tiempo para estar pensando en cosas indebidas. ¿Cómo qué? Como dar vueltas sin ningún rumbo fijo. A ver qué pasa, dar vueltas nomás. Entonces ahí es más riesgo por el joven. Entonces ahí definitivamente hay que actuar sobre esto. Entonces se le ayuda a estos jóvenes a que hagan su propio diario vivir. ¿Para qué? Para mantenerse ocupado lo que es toda la semana. Pero cuando ya, digamos, Miquele, una persona ha caído en situaciones, la primera parte que mencionaba es el hecho de que la persona lo probó nada más, ¿verdad? Por la curiosidad, correcto, por el que van a decir los amigos si no lo hago, ¿verdad? Y ahí es donde viene un tratamiento, dijimos, ambulatorio, porque no necesariamente hay que internarlo en un lugar por mucho tiempo. Pero frente a una adicción, a una dependencia de drogas, Miquele, los tratamientos posibles para esta desintoxicación de la persona, para esta rehabilitación o la posible rehabilitación, esos pueden ser diversos, Miquele, como aquellas personas que nos están escuchando y ya el vicio, como nosotros le llamamos, ya está como arraigado, ¿verdad? Ya está difícil. La persona dice, solo yo no lo puedo hacer. Aunque hemos escuchado testimonios de muchas personas que nos han llamado y nos han dicho, yo he salido adelante sin ninguna ayuda. Sí. Pero para aquellas personas, Miquele, que no saben cómo salir de esto, cómo desintoxicar su cuerpo. Bien, si se trata de lo que es consumo de alcohol y un consumo avanzado, como estabas hablando, de acuerdo, de años de consumo, de toma, de ingesta de alcohol, lo que se sugiere antes de entrar a un tratamiento residencial, por ejemplo, de internamiento, se sugiere que visite a un médico para que evalúe si es necesaria una desintoxicación médica. En muchos casos, y eso más que todo es sobre el alcohol. Por otras drogas no es necesario, pero con el alcohol sí, porque hay riesgo pues de problemas médicos, podemos decir, de problemas físicos. Entonces, en algunas personas puede haber la necesidad que vaya a hospitalizarse durante 4 o 5 días. ¿Para qué? Para desintoxicarlo físicamente. Que esto nomás es la primera fase de lo que es un tratamiento de rehabilitación. Ahora, físicamente ya no tiene la necesidad de estar tomando. Ahora lo que necesita es un tratamiento residencial. ¿Para qué? Para que se vaya pues y descubriendo él mismo cuáles son las razones por qué se ha vuelto alcohólico, cómo se volvió alcohólico, para que pueda conocerse y para que adquiera herramienta para no volver a recaer. Entonces, una vez la persona está desintoxicada, desde antes, por supuesto, tiene que buscar el lugar donde quiere ingresar, donde tiene que internarse. Aquí en el país no es que haya, podemos decir, un gran abanico de opciones, ¿no?, para rehabilitarse, pero sí hay algunos que pueden, que lo están haciendo, pues, que están ayudando a las personas. Ahora, mucha gente se asusta por el número de los meses que una persona está internado, pues. Ay, que un año voy a estar internado, que un año y medio, ¿cuánto tiempo voy a perder? Le voy a decir algo, las personas que me están oyendo en este momento, estar sin consumir en un centro de rehabilitación no es tiempo perdido, es tiempo ganado. El tiempo perdido es lo que he estado afuera consumiendo, tomando y perdiendo mi vida. Eso ha sido el tiempo perdido. Pero tampoco puedo pretender que después de estar consumiendo 10, 15 años, en un par de meses se me quita todo. Eso sería una mentira, nadie le va a hacer un tratamiento de ese tipo, ¿no? Porque es casi imposible que en 1 o 2 meses yo ya te voy a rehabilitar después de haber estado tú consumiendo durante 10, 15 años. Es imposible. Si alguien le dice algo así, le está mintiendo. Lo siento mucho. Entonces es necesario deshabituarlo, no solamente a nivel físico, de su situación de alcohólico o de adicto a drogas. Es de su modo de vida, de su forma de vivir. Porque el adicto, el alcohólico, tiene una forma de vida totalmente diferente a lo que son las personas normales. Él, su obsesión hacia el alcohol, o sea, lo hace ver como una vida diferente. O sea, él al despertarse lo que piensa no es que me tengo que bañar para ir a trabajar. No, voy a buscar dónde conseguir dinero para ir a consumir. Y después de consumir puedo bañarme, porque antes no me voy a poder bañar, ni puedo desayunar tampoco. Si antes no me eché el trago, si antes no me eché mi fumada de marihuana, por ejemplo, entonces no lo voy a poder hacer. La vida es totalmente diferente. Ya las personas que se enteran normalmente ya han perdido el trabajo también. Muchos de ellos han perdido hasta la familia. A nivel económico están Está desastroso, pues, podemos decir. Entonces, ahí la situación puede empeorar cada vez más estando afuera. Entonces, adentro de un lugar de este tipo, pero quiero especificar algo. Se espera que el lugar tenga profesionales que le puedan ayudar a resolver sus problemas. Yo sé que aquí en el país hay muchos albergues, que se llaman así, de beneficencia. ¿Qué quiere decir? La persona no paga nada, la recibe en el mismo día, el mismo momento que llega, sin hacerle una evaluación previa, sin saber quién es esta persona, nada más llega y dice, quiero internarme, venite para adentro. Le dan de comer durante un mes, por ejemplo, y de ahí se va a ir. Nada más el tiempo de engordarse un rato y va a salir ¿a qué? A volver a consumir nuevamente. Sin ser tratado por un profesional. Sin ser tratado por un profesional. Yo no estoy culpando a estos centros, por supuesto, porque ellos hacen todo lo que pueden y lo hacen de buena voluntad, porque no cobran absolutamente nada. Pero de alguna forma puedo ver que es algo que pueda propiciar a las personas que están consumiendo, seguir consumiendo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estar unos cuantos años en la calle, pero yo sé que hay un albergue ahí, que cuando yo estoy definitivamente mal, voy ahí, voy a quedarme un mes o dos, voy a engordarme, ¿para qué? Para regresar otra vez a la calle. Entonces, como que fomentan de alguna forma también que la persona siga consumiendo. Entonces, yo no digo que ellos están haciendo mal o bien, no estoy diciendo eso. Pero no se le da ningún tipo de tratamiento a esas personas. Exacto, el tratamiento no, muchas veces es un tratamiento, podemos decir, religioso. No quiero decir espiritual, religioso. Uh-huh. O sea que se levantan en la mañana, leen la Biblia durante una hora, van a su misa, a su culto, lo que sea, y de ahí pasan todo el día sin hacer nada. O en muchos casos, para poder mantener lo que es el centro, salen a la calle a vender cositas para recaudar fondos. Uh-huh. O van al mercado, por ejemplo, a pedir comidas por parte de los vendedores del mercado. Como lo he dicho, estas son buenas obras que se hacen porque los responsables de estos centros intentan de alguna forma de poder ayudar a estas personas. Pero, ¿qué tanto le puede funcionar a una persona en rehabilitación? ¿O cuál es el éxito de rehabilitación de ellos? Ese es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, una persona que ha estado 10 años en la calle, lo voy a internar en un lugar y después de un mes lo voy a mandar a la calle a que venda cosas, a que pida dinero. Yo siento que es demasiado temprano para hacer algo así, demasiado pronto, pues. Porque esa persona realmente no está siendo rehabilitada. Quizás, Miquele, para las personas que nos están escuchando, en primera instancia, y quizás el paso más difícil para esas personas para desintoxicarse, para rehabilitarse y para llevar a cabo un tratamiento específico, es el de la aceptación por parte del individuo de su problema. Yo creo que esa es la parte quizás más complicada en una persona. Aceptar que yo necesito una ayuda. Aceptar que yo he caído en esa situación y que necesito levantarme. Sí, ahora hay muchas personas que sí aceptan que tienen un problema. Sí, yo tengo un problema, pero todavía me aguanto con el problema. Todavía hay una resistencia en ellos que dice, no, voy a aguantar hasta que pueda. Uh-huh. Ojo con esto, porque muchas veces un día más y pasa algo. La vida da sorpresa, pues. Alguna vez puede suceder algo. De repente voy a comprar la sustancia donde la venden y alguien me asalta y me mata, pues. Y yo había pensado de aguantarme unos meses más consumiendo para después rehabilitarme, pero no llegué a hacer 2-3 meses más. Uh-huh. Hay gente que ahorita dice, ay, el otro año voy a dejar de consumir, ya va a llegar Navidad y cómo voy a hacer ahorita y todo esto. Yo conocí mucha gente que llegaron hasta Navidad, no ha pasado del año nuevo, pues no han llegado al año nuevo. ¿Por qué? Por situaciones que se han dado durante el consumo. Entonces, ojo, una persona puede ver que tiene un problema serio, y al final es un problema serio lo que es de la adicción, no es ninguna cosa de tomarla así a la ligera. Es un problema muy serio, en lo cual la persona que está afecta por ese problema lo que hace es adquirir mecanismo de defensa, como decir, sí, yo tengo un problema, pero todavía no es tan grave, todavía lo puedo manejar. Cuando llegue el momento voy a ver lo que hago. Pero ahí puede ser muy tarde, como lo estaba diciendo anteriormente. Entonces ahí lo que tiene que ver es la familia. ¿Cómo actúa ahí la familia? ¿De qué forma? Obligar a que la persona vaya a rehabilitarse es difícil, pues. Que uno diga, yo como padre te voy a obligar, mucho más si es mayor de edad, pues. No, no te puedo obligar. Y ningún centro de rehabilitación puede llegar a la casa a llevarse una persona. Claro. Porque eso ya sería privación de libertad. Eso ya sería un problema legal muy serio también. Entonces, lo que puedo hacer como familia, ¿qué es? Crearle disonancia a lo que es la persona, mi familiar. ¿Cómo que? Hacerlo que él tome la decisión, no que la tome yo. ¿Y de qué forma? Presionándolo. Si él está viviendo en mi casa, ¿qué puedo hacer? Bueno, tú estás consumiendo desde hace 5 o 6 años. No has dejado de consumir desde entonces y lo sigues haciendo. Ya no robaste cosas a nosotros. O sea, como dinero, como cosas de la casa. Tus hermanos ya ni te pueden ver. ¿Por qué? Porque llegas solo a llevarte cosas de ellos. Los vecinos tampoco te pueden ver. ¿Por qué? Porque sigue pidiéndole dinero prestado a todo el lado. Y aquí, lo siento mucho, está afectando lo que es la vida familiar. Entonces quiero que tome una decisión en este momento, no mañana, en una semana, en un mes, no, ahorita. Y es una reunión que se tiene que hacer junto con toda la familia. Papá y mamá, no es que tomen la decisión solo papá o solo mamá o solo los hermanos, no, toda la familia. Por supuesto, si hay familiares adultos, ¿no? Entonces, si tú tomas, tienes que tomar la decisión. O vas a rehabilitarte o sales de esta casa. Claro. Tenemos una llamada ahí, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, sí, mire, fíjese que yo quisiera preguntarle, bueno, ustedes están dando recomendaciones a lo que es el nivel familiar, pero nosotros queremos saber a nivel comunitario qué pueden hacer la gente de las cuadras, de cuadra por cuadra, ¿cómo se llama? Calle por calle, ya que muchas veces estas personas se miran en las calles con botes de pega, hueliendo pega o fumando marihuana enfrente de cualquier tipo de gente. ¿Qué se puede hacer nosotros como comunidad en una calle para tratar de solventar y prevenir esta situación? Bien, no es un trabajo fácil esto, porque se habla de situaciones que están consumiendo en la calle, y esto es un trabajo que tienen que hacer las autoridades realmente. Ustedes como comunidad, podemos decir, es muy difícil, y tenga mucho cuidado, a intervenir mientras las personas están bajo el efecto del consumo o cuando están consumiendo. Ahora, lo que tendrían que hacer las comunidades, ¿qué es? O las calles, las cuadras, podemos decir, es crear días de prevención. ¿Qué quiere decir? A través de algunas ONG, de personas que quieren ayudar a los demás, hacer pequeños festivales dentro de un pasaje, podríamos decir, con, podemos decir, algún tipo de diversión para estos jóvenes. Que quién quiere llegar ahí adentro del pasaje a un pequeño festival, por ejemplo. Yo le estoy tirando algunas ideas nomás, ¿no? ¿Quién quiere participar? Tiene que llegar, por supuesto, sin ningún efecto de la sustancia, sin ninguna sustancia encima, como podemos decir el bote de pega o la botella de cerveza o lo que sea. Entonces ahí comenzar a hablar con estos jóvenes del por qué hacen esto, hacerlo, por ejemplo, una vez cada mes, cada 3 meses, dependiendo de la posibilidad. Organizarse. ¿Con quién? Con todas las personas que viven en ese pasaje o en esa cuadra. ¿Para qué? Para que se junte, que cada quien pueda dar algo para que fomentar, para ayudar a esos jóvenes a que alguien les interesen a ellos. ¿De acuerdo? Para que alguien se esté ocupando de ello. No espere que de un día a otro se va a resolver el problema, porque no es así. No es así, es necesario tiempo. Pero si le dan continuidad a una cosa como este tipo, que son, como lo he dicho, jornadas, tardes divertidas para esos jóvenes, con cositas que realmente no van a salir muy caras para ustedes tampoco, pero ellos se van motivando poco a poco y ustedes los van incluyendo a lo que es la sociedad, porque estos jóvenes están en la calle porque están excluidos también socialmente. Ustedes, como con razón, por supuesto, los ven y de alguna forma hasta pueden tener temor y qué me van a hacer. Ellos se sienten así, se sienten excluidos de la sociedad, se sienten que no vale nada. Tal vez durante toda su vida su propia familia le ha dicho que no valían nada y ellos se lo han creído. Es la única forma que tienen ellos para poder expresarse y para poder reaccionar ante lo que sienten ellos. Así que lo que les sugiero es organizarse a nivel de pasaje, a nivel de cuadras. ¿Para qué? Para que hagan jornada hacia estos jóvenes. Sobre todo porque la persona que nos llamó, Miquel, me imagino, en el lugar hay niños, hay jóvenes sanos. Entonces lo que están dando es un mal mensaje, ¿verdad? Los niños ven eso y los niños de repente quieren hacer lo mismo que están haciendo estos jóvenes. Pero qué bueno que hayan personas interesadas en poder rehabilitar a esas personas también que están consumiendo algún tipo de drogas. Y también sería recomendable tal vez llevar a un profesional, ¿verdad? Sí, sería a que hable ideal con esas personas. Correcto. ¿verdad? Porque no sabemos la situación que lo llevó a este joven o a esta jovencita a andar en ese tipo de drogas. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. Volvemos después con más información sobre la rehabilitación. Está usted escuchando Radio Nacional de El Salvador y Familia 96.9. En la celebración de nuestro aniversario, estamos regalando 50 computadoras. ¿Y cómo puedo ganarme una? Por tus compras de $10 en adelante, gánate una computadora. En tus almacenes Bomba, reclama tu cupón y gánate una linda computadora. Pero qué fácil es ganar en los almacenes Bomba. Claro que sí, compra, ahorra y gana en tus almacenes. ¡Bomba! Vías libres de baches. Tome nota de las calles que serán reparadas por el MOB y Fovial durante esta semana. Avenida Mas Ferrer, Avenida Washington, Avenida Cuba, calle hacia Puerta del Diablo y carretera Panamericana entrada a Santa Tecla. Consulte la programación completa en anuncios de prensa o en internet www.fovial.com y www.mob.gov.sb. Vías libres de baches. Restaurante El Jabalí le invita a celebrar una década de excelencia gastronómica en El Salvador. Este 26 de noviembre, desde las 7 de la noche en adelante, con la participación especial de La Super Sonora. Además, promociones y el mejor ambiente para pasarla bien con la familia y amistades. Viernes 26 de noviembre, 7 de la noche en adelante, Restaurante El Jabalí. Reservación de tarjetas, 2319-3189. Restaurante El Jabalí, una década de excelencia gastronómica en El Salvador. Hoy, tu dólar vale el triple. Para hablar de Digicel a Digicel, porque todas tus recargas desde un dólar tienen triple saldo. Con Digicel, tu saldo dura más. Digicel, primero eres tú. Ver términos y condiciones en prensa. ¿Sabías que hay más probabilidades de que ganes la lotería? A que el microbús no vaya ayer. O a que vayas al cine el miércoles al 2x1. Uno de cada tres que compran lotería ¡gana! Esta semana, el premio mayor es de $175,000. ¿Y tú, cuándo te ganarás la lotería? ¡Compra, juega y gana! La nueva lotería. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Llámenos y comparta con nosotros sus inquietudes y problemas. Y juntos, en familia, buscaremos soluciones. 2222-0971 y 2222-0972. 9:36, estamos hablando en nuestros estudios sobre la rehabilitación de personas que han consumido cualquier tipo de drogas. Ya hablábamos al inicio lo importante que es reconocer que hay un problema, pero no solamente reconocer, sino que actuar sobre este problema. Tenemos en nuestros estudios a un terapeuta que le puede ayudar a usted, que le puede guiar a usted. Recuerde, nuestras líneas están habilitadas. Él le puede conducir cómo hacer usted para que un miembro de su familia, si ha caído en una situación como esta, pueda salir de ella. Ya hablábamos en la primera parte, Miquele, de este programa sobre la concientización, la aceptación y la voluntad de superar o de recuperarse de una situación como esta, porque quizás fue fácil para las personas entrar, ¿verdad? Entrar a este campo. Lo difícil es poder salir. ¿Cómo salir de esa situación? Es lo más complicado. Sí, bueno, salir, como le decía anteriormente, no hay ningún centro de rehabilitación a nivel mundial, que te dé el 100% de las rehabilitaciones. No. Y ojo, no necesariamente tiene que ser un centro muy caro para tener la certeza que me va a rehabilitar. No, hemos visto en las noticias, también lo podemos ver, que hay centros de rehabilitación en los Estados Unidos y en otros países europeos que te pueden costar $25,000 al mes y la gente que sale de ahí después de 2-3 meses vuelve a consumir otra vez. Por supuesto, no es cualquier persona que puede ir a rehabilitarse a un centro de este tipo, pero no, es muy importante ver qué tipo de tratamiento van a dar adentro de este centro de rehabilitación. ¿Quién son las personas que manejan este tratamiento? Si tienen un proyecto de vida, si tienen un plan de tratamiento dentro del programa, cuáles son las actividades que ellos realizan durante todo el día, cuánto es el tiempo de duración. Esto es muy importante, el tiempo de duración del tratamiento. Le vuelvo a repetir, todos los estudios, las investigaciones indican y nos dicen que mayor tiempo la persona está dentro de un centro de rehabilitación, mayor son las posibilidades que tiene de no volver a recaer. Y esto es confirmado al 100%, que una persona que se mantiene 1 año y medio, 2 años en un centro de rehabilitación tiene el 70-80% de probabilidades de no volver a consumir. Y esas son buenas probabilidades, por supuesto. Mientras que tratamiento de 1 mes, de 2 meses, no le digo que es imposible, por supuesto, pero es mucho más difícil por la persona, y más que todo si tiene un problema severo de adicción. Ahora, retomando lo que estaba diciendo en un principio, antes de ir a comerciales, que cómo poder hacer como familia cuando las personas ya tienen un nivel de adicción muy severo, ya en mi casa está teniendo muchos problemas con toda la familia, y tengo el riesgo que mis hijos más pequeños todavía también puedan tomar el ejemplo del hermano mayor, porque en muchos casos se puede dar esto, que el hermano mayor a través de su consumo arrastre también al hermano menor. Entonces, como familia, como padre o como madre de familia, tengo que de alguna forma hacerle ver a esta persona, a este hijo, que es necesario para él y para la familia que él vaya a rehabilitarse. ¿Cómo lo hago? Obligado, estaba diciendo, no lo puedo hacer, es imposible, pero puedo hacer que él tome la decisión cortándole todo lo que él está teniendo para facilitarle su consumo. ¿Qué es facilitarle su consumo? Vamos a ver, si una persona consume, de alguna forma él está satisfecho con su consumo, ¿no? Con su puro, con su cerveza, con su trago, con la cocaína, con el crack, con lo que sea, él se siente bien mientras consume. El problema es cuando ya no tiene por consumir, ¿no? Entonces, si él, después de que termina su dosis, podemos decir, llega a la casa, ahí tiene la comida, ahí tiene quien le lava la ropa, ahí tiene quien le plancha la ropa y tiene una cama con las sábanas limpias donde dormir, ¿por qué va a dejar de consumir, pues? Si tiene todo a su disposición. Entonces la familia tiene que tomar decisiones ahí. Y esta es la decisión más difícil que puede tener una familia, sea por un hombre o por una mujer que tengan un hijo o una hija. La familia, la mamá o el papá, esa para ellos es la decisión más difícil. Por eso mucha gente sigue consumiendo durante muchos años, porque los padres no llegan a tomar una decisión de este tipo. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, si tú quieres seguir consumiendo, hazlo, pero ya no lo vas a hacer aquí adentro. Entonces, aquí están tus maletas, ya están listas, si todavía tienes ropa, por supuesto, ¿no? Y te vas a ir. Mire, todas las personas que he visto que han tomado esta decisión han llevado a los familiares que han tomado la decisión de ingresarse en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? La vida de la calle no es fácil. Ahí uno puede decir, sí, pero si lo he hecho a la calle le puede pasar algo. Igual no le puede pasar algo si todo el día está en la calle consumiendo dinero, consumiendo droga y viendo cómo conseguir dinero, pues. Igual le puede pasar algo. Eso es el miedo que tiene la familia por el sentido de culpa si algo le va a pasar. Pero algo le puede pasar mientras consume. Entonces puede ser que sea 2-3 días en la calle y después regresa a la casa pidiendo ayuda. Ok, ya me quiero rehabilitar, ayúdenme. Y ahí es cuando la familia puede haber logrado algo hacia su hijo o hacia el familiar, podemos decir. Así que ahí la familia sí lo tiene que apoyar definitivamente. No manteniéndolo en la casa, no sé qué, no. Buscándole un lugar donde internarlo, yendo a visitar ese lugar, hablando con las personas responsables de ese lugar y haciendo todos los papeles necesarios para ingresarlo en el menor tiempo posible. O sea, lo más rápido posible. Es que entrar a un proceso como este de rehabilitación, digamos, en primera instancia, reconocer que yo tengo un problema, pero también reconocer que necesito ayuda. Sí. Entonces, acá es fuerza de voluntad, digamos, de la persona, pero va también acompañado de la familia, sí, ¿verdad? El acompañamiento de la familia debe ser primordial en ese tipo de casos, Michele. Sí, definitivamente la familia tiene que apoyar a la persona, porque recordámonos cómo se siente un adicto en la calle, estábamos mencionando, se siente rechazado por parte de todas las personas, no se siente incluido a lo que es la sociedad. Entonces la familia lo que tiene que hacer es volver a incluirlo a lo que es el núcleo familiar, pero ¿a qué nivel? A nivel de apoyarlo. Por ejemplo, si el centro de rehabilitación pide que se le haga un examen, que alguien de la familia lo lleve a hacer los exámenes pertinentes y que sea lo más pronto posible. Si, por ejemplo, las visitas dentro de esos centros de rehabilitación son una vez cada semana, que la familia vaya a visitarlo una vez a la semana, que supla la necesidad que tiene dentro de ese centro de rehabilitación, yo qué sé, ropa, por ejemplo, calcetines, que zapatos, si necesita, se la lleva, pues, y hace ver, por ejemplo, dentro del centro de rehabilitación y un centro realmente formal, tendría que trabajar no solo con el adicto, tendría que trabajar también con la familia del adicto, porque muchas veces ahí está el problema también. Entonces, sí, la comunidad terapéutica, el centro de rehabilitación pide que la familia se incorpore a lo que es el tratamiento, la familia tiene que incorporarse al tratamiento, que llegue una vez cada 15 días, por ejemplo, hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, ¿quién está ahí a cargo? ¿No? ¿Para qué? Para que vayan dándole un tratamiento integral. Hay muchas personas que creen que el problema del adicto es porque él quiere consumir y él consume. No es tan fácil. El consumo de la droga es solo la punta del témpano de hielo. Y todo lo demás que está abajo puede ser la familia, puede ser el barrio, puede ser la sociedad, puede ser muchas cosas. El consumo nada más es el síntoma de una enfermedad que ya está. Entonces, ¿cómo puedo permitirme llevar a una persona a rehabilitarse durante un año, año y medio, sin poder tratar la familia? Tal vez el papá adentro es alcohólico también. Y cuando ese muchacho sale de su rehabilitación, llega a la casa y el papá tiene la misma conducta de tomar y regresar a casa ebrio y golpear a la mujer o insultarla o lo que sea. No va a salir de nada, pues. Va a quedarse en el mismo problema. Entonces ahí hay que trabajar, hacerlo integralmente. En todas las etapas, Michele, del tratamiento que se habla de la desintoxicación, de la rehabilitación, siempre tiene que haber, para aquellas personas que nos están escuchando, un acompañamiento también médico, un acompañamiento profesional, porque ya hablábamos de aquellos centros, ¿verdad?, que, bueno, reclutan a esa gente, las tienen ahí por un tiempo, les dan su comida, los ponen a vender algunas cositas, pero ¿qué de aquellos centros que no tienen un acompañamiento médico? No hay profesionales dentro de este centro. Lo que yo invito a estos centros, pues, o a las personas que visitan estos centros, que están internados, que busquen, aparte del tratamiento que está del centro, del albergue, como podemos, porque el centro le da alimentación y donde dormir, que busquen aparte tal vez un grupo terapéutico, que puede ser o alcohólico anónimo, o narcótico anónimo, y de repente un padrino, como le dicen, como se llama, ¿no?, lo pueden ayudar, o a través de algunas clínicas de beneficencia, un profesional que tenga algún tipo de experiencia sobre adicción, sería lo ideal, por supuesto, ¿no? Que lo busque afuera, tal vez dentro del centro no hay, que le den permiso a través de con un acompañante, por supuesto, de visitar una vez por semana, una vez cada 15 días, a un profesional para que vaya viendo, pues, cuáles han sido las causas principales para que tenga un tratamiento integral, por supuesto. Yo sé que para mucha gente le es difícil pagar un centro, una comunidad terapéutica, yo entiendo, claro, y no hay que hogares, albergue, que hacen todo el esfuerzo posible por mantenerlo, son que hay que apreciarlo, por supuesto. Pero sí, o sea, esta pequeña deficiencia que tienen, ¿no?, de no tener profesional, porque definitivamente no se pueden pagar los profesionales, no todo el mundo lo puede pagar. Entonces, que vayan donde profesionales, en clínicas de salud y en universidades donde lo puedan atender. Y si se rebusca, encuentra profesionales que lo pueden atender una vez cada 15 días. ¿Para qué? Para resolver sus problemas internos. Ahora, para las familias que puedan estar pensando, pero yo quiero internar a mi hijo, pero no tengo dinero y prefiero un centro de este tipo, un albergue. Le voy a mencionar algo. ¿Cuánto gasta un adicto por semana estando consumiendo? Como lo he dicho, hay adictos que en una semana se pueden gastar poniendo $10 al día. Estoy siendo bien, bien conservador, pues son $70 a la semana. Son $280 al mes que se gasta. Entonces, un centro de rehabilitación, hay centro de rehabilitación que con $200 yo puedo pagar mi rehabilitación hecha por profesional. Entonces ahí la familia tendría que evaluar, ¿vale la pena que sigo gastando de alguna forma, o que él siga gastando esos dinero, que o me lo quita de mi cartera o me quita las cosas de mi casa, pero sigue consumiendo? Entonces voy a hacer un esfuerzo como familia, pero lo voy a meter a un centro, pues, donde tengo más posibilidades que se rehabilite el 100%, donde tengo más posibilidades, ojo, ¿no? Y esa es una decisión que lo tienen que tomar como familia. Y ya llega un punto, perdón, llega un punto familias que hasta pierden la esperanza, porque ha habido gente que ha internado a su hijo, su familiar, 3, 4, 5 veces, y todas las veces han fracasado. ¿Qué es que ha fracasado? ¿El tratamiento? ¿El tiempo de duración del programa? ¿O es la persona que no quiere? Ojo, no es fácil decir que la persona no quiere. Hay que ver si el tratamiento era adecuado a la enfermedad, al grado de severidad de la enfermedad que tenía esta persona. Como le estaba diciendo, si soy una persona que tengo una adicción muy severa, un tratamiento ambulatorio no me va a servir. Absolutamente. Es mentira. Voy una vez a la semana ahí. Al salir, al mismo momento que salgo de mi terapia, voy a ir a ver cómo consumo, pues. Entonces, no es necesario, no es suficiente esto. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Eso es lo principal. Una vez que se ha hecho un diagnóstico a esta persona, entonces ahí puedo hacer algo. ¿Cuáles son los pasos, digamos, que debería de seguir la persona para, ya en el momento decide, me quiero rehabilitar, o mi familia ha decidido que me va a acompañar, que va a pagar un centro? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir esta persona para llevar al miembro de su familia a un centro? Bien, lo primero que tiene que hacer es averiguar, hablar con esa persona de cuáles son las opciones que tiene, cuáles son los centros de rehabilitación aquí en el país, lo que están en el área de San Salvador, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo esto, tengo lo otro. Voy a hablar por teléfono a cada uno de estos centros y voy a hacer un listado de la duración del tratamiento, cuánto dura, por quién está manejado y si hay atención profesional. Entonces, una vez que el costo, por supuesto, también el costo de cada uno de los tratamientos, ahí puede evaluar cuál es lo más conveniente a nivel económico y lo más conveniente a nivel terapéutico. Si yo veo un centro que sí tienen un profesional, pero hay adentro 50 internos, entonces ahí puedo evaluar, bueno, hay un profesional para 50 internos, como que es poquito. Tal vez el otro tiene 15 internos y son 2 profesionales. Hay una atención más personalizada. Entonces puedo adherirme un poco más a ese centro, dependiendo también de mis posibilidades a nivel económico. Entonces lo que voy a hacer es tomar la cita, hablar con las personas que están a cargo de este lugar, ver qué se necesita para el ingreso de la persona. Todos los centros de rehabilitación, o la mayoría de los centros de rehabilitación, piden examen médico. Y es muy bueno que pidan esto, es necesario que pidan esto, para evitar contagios de cualquier forma. Entonces está bueno que pidan esto. Después sería bueno que visitara el lugar antes de que mi familiar ingresara. Por ejemplo, hay un lugar que está en ese barrio. ¿Puedo visitarlo? ¿Puedo llegar ahí con mi hijo, con mi hija, quien sea, para visitar este lugar? Esta comunidad terapéutica, este centro de rehabilitación, para que yo tenga una idea de cómo es este lugar. Ojo, porque puede ser que hay lugares que cobran 200, 300, $400 al mes, y después la comida es algo, pues, que realmente no lo vale lo que nos estoy dando. Entonces, para que tenga una idea también dónde lo estoy metiendo, si las condiciones son condiciones humanas, si cuando se van a dormirse en una cama, en una colchoneta, y no es que están durmiendo en un pedazo de cartón en el suelo. Ese es por darle dignidad también a la persona. Que hay muchos que dicen, ay, que durante la adicción estuvo tirado en la calle. Pues sí, pero ahorita se está rehabilitando y tiene el derecho de dormir en un colchón, en una cama, como los seres humanos, pues. Entonces no es porque ha hecho muchas cosas malas, porque ha vivido una vida, podemos decir, en la calle, es necesario que siga viviendo ese tipo de vida, pues. No, ya es hora de cambiar. Entonces ahí puedo tener una idea de dónde va a estar mi familiar. Así que también voy a preguntar referencias de otras personas que han estado ahí, para ver cómo es el tratamiento, para ver si qué porcentaje de éxito tienen estos lugares, ¿no? Porque si tienen un seguimiento, O sea, al terminar su programa, que dura un año, dos años, ¿tienen un seguimiento o nada más lo dejan así nomás? Miquele, aquellas personas, digamos, que consumen drogas, pero que tienen todavía su trabajo y que han decidido rehabilitarse ya en comunicación con su familia, esas personas pueden tener un tratamiento ambulatorio, porque esas personas, digamos, no quieren dejar su trabajo, sí. No quieren que las personas se enteren, que otras personas se enteren de me voy a internar y entonces, ajá, ¿qué va a suceder con mi trabajo? ¿Qué va a suceder con mi familia? Cuando esta persona ya ha hecho conciencia, ¿verdad? Ajá. ¿Puede tener un tratamiento ambulatorio aún y cuando el consumo haya sido por muchos años? Sí. Fíjese que sí, hay personas que todavía logran mantener el trabajo, que es cuestión de tiempo también para que lo pierdan, pero todavía tienen el trabajo y han estado consumiendo durante 10 años, por ejemplo, o alcohol u otras drogas que han logrado dentro de alguna forma poder controlar, que no es que la controlan, pero que no han perdido el control totalmente, todavía. Es cuestión de tiempo esto, pero sí, si toman las decisiones y ya ven que está a riesgo su trabajo, porque si toman la decisión, quiere decir que están viendo que el jefe, por ejemplo, le ha dado un ultimátum. Pues mira, ya veo que estás faltando mucho al trabajo. Ya veo que llegas en la mañana con una cara que definitivamente no es una cara normal. Entonces, lo siento mucho, voy a tener que tomar decisiones drásticas si tú sigues de esta forma. Entonces la persona dice, bueno, necesito ayuda. Sí, lo puede recibir. Y ahí sí es más necesario mucha, pero mucha fuerza de voluntad. ¿Por qué? Tiene que seguir trabajando, tiene que ir a su terapia semanalmente, que puede ser uno o dos veces por semana. Le sugiero que vaya también en la noche a grupos de autoayuda, ¿no? Que puede ser, como lo he dicho, de Alcohólico Anónimo. Hay otros tipos de grupos también, pero grupo de autoayuda, donde pueda expresar lo que siente, también el enojo que tiene para no seguir consumiendo. Sí. Eso es bueno, es válido también que lo saque. Pero es necesario que se mantenga activo a diario, a través, a nivel terapéutico, podemos decir. O sea, todos los días asista a un grupo, por lo menos los primeros meses. Ya poco a poco puede disminuir, un día sí, un día no, pero sí, es necesario que haga un tratamiento ambulatorio, y sería un ambulatorio intensivo, como le decía, por lo menos una o dos terapias semanales a nivel individual y grupos de autoayuda todos los días. ¿Para qué? Para que se mantenga en abstinencia, por lo menos, que comience con la abstinencia hasta llegar a alcanzar lo que es la sobriedad. Y como habla de abstinencia, luego de pasado, digamos, ese momento de la abstinencia, la persona, y bueno, aquellas personas que nos están escuchando y que posiblemente ya han pasado, ¿verdad? Ya han pasado por todo ese tipo de situaciones y ya llegaron a la rehabilitación, las terapias que se les da. Posiblemente las personas que nos está escuchando puede decir, yo ya tomé conciencia, ¿verdad? Ya sé que eso es dañino para mí, es dañino para mi familia. Entonces, yo llego hasta acá. No terminan el tratamiento. Ajá. Miquel, ¿qué sucede o qué puede suceder con estas personas que creen que, bueno, ya me abstuve, ¿verdad? Por mucho tiempo, yo lo dejo hasta acá. Sí, esto sucede en muchas personas. ¿Por qué? Porque ha llegado al punto donde el tratamiento está descubriendo cosas incómoda dentro de lo que es el paciente. ¿Y ese si queda inconcluso? ¿Qué puede suceder? Sí, la mayoría de los casos vuelve a recaer. En la mayoría de los casos la persona vuelve a recaer. ¿Por qué? Es como un tratamiento médico, pues. Es lo mismo. Que hago la mitad del tratamiento. Tal vez momentáneamente me voy a sentir bien, pero es cuestión de tiempo para que haya una recaída a nivel médico o a nivel psicológico, podemos decir. Y como le decía, hay una parte del tratamiento, hay un punto en donde tengo que descubrir cuáles son las causas del consumo de droga. Y dentro que son lo que son las causas, son problemas que me han pasado en mi niñez, en mis infancias, en mi adolescencia. Y dentro de eso hay muchas cosas que duelen. Puede haber abusos a nivel sexual, pues, masculino o femenino. Puede haber maltrato por parte de los padres. Puede haber muchas cosas que ha pasado un niño y que lo tiene adentro. Y cuando llega el momento, ya siendo adulto, de sacarlo esto, se siente dolor. Se siente dolor. Entonces, muchos adictos tienden a evitar ese dolor. No, hasta aquí llegué y eso no lo quiero sacar y mejor me quedo aquí y prefiero abandonar el tratamiento. Un autoengaño. No, ya estuve 6 meses limpio. Ahorita ya lo puedo hacer o ya soy 3 meses que estoy limpio. Sí. Ya lo logré. Esos son típicos autoengaños de lo que hace la persona que se está rehabilitando. Y eso Sucede con muchas veces. Sucede muchas veces. Ahora, lo que tienen que hacer es descubrir que no pueden dejar el tratamiento a mitad. Tal vez la primera vez lo dejan a la mitad. Los primeros 2-3 meses lo dejan y vuelven a recaer. Si tiene la fuerza, va a volver otra vez al tratamiento y decir, sí, al final necesito terminar el tratamiento. Porque si lo dejo a mitad, ya vi que no puedo lograrlo, ¿de acuerdo? De mantener la sobriedad por el resto de mi vida. Entonces, si no termino de trabajar sobre estas situaciones que me están molestando, voy a volver a recaer. Y voy a volver a recaer, que puede pasar 6 meses, 8 meses, 1 año, pero caigo otra vez. Y el objetivo de un tratamiento es la abstinencia total y la sobriedad, pues por el resto de la vida, no por 1 año, 2 o 3, no, por el resto de la vida. Entonces es necesario adquirir herramienta necesaria para poder decir no en muchas situaciones que me llevan muchas veces a decir que sí, pues a nivel de sociedad, a nivel personal y a nivel familiar. Una pelea con mi esposa, de acuerdo, entonces estoy enojado y me voy a tomar o voy a consumir algo. Algún problema muy serio, perder el trabajo o lo que sea, que me han dado, pues me aumentaron el sueldo el 100%. Una alegría, una euforia tan fuerte que me lleva a consumir otra vez. Pues, o sea, hay que adquirir toda una serie de herramientas para poder manejar toda esa serie de situaciones. Miquel, hemos llegado ya al final de este programa. Increíble, hay algunas cosas que quizás no las tocamos, pero lo importante es decirle a las personas que sí se puede rehabilitar independientemente de los años que haya estado consumiendo. Definitivamente. Algún tipo de drogas. Sí, Sonia, como decía, no es. Yo he conocido gente que después de 20 años de consumir se ha rehabilitado. Es posible. Ahora, sería lo ideal prevenir antes que rehabilitar, porque la prevención es mucho más fácil, es mucho más barata y es más segura. Mientras que la rehabilitación sale más cara y no es segura al 100%, pero sí, definitivamente se puede rehabilitar en un buen lugar. Y la persona que tenga un mínimo de voluntad, de fuerza de voluntad, y lo puede hacer y puede volver una persona normal, una persona que pueda ayudar a su familia y que pueda ayudar inclusive a la sociedad. Muchísimas gracias, Miquel.